Semana 1, Nehemías 1. Descubrir el llamado, oración y propósito. Inicia. Lee el texto de esta semana, Nehemías 1. Quedarse atrás. El imperio babilonio había conquistado Judá, así como la mayoría del mundo conocido, y había llevado cautivos a su ciudad capital. Luego de la muerte del rey Nabucodonosor, Babilonia cayó ante el surgimiento del imperio medo-persa. Este nuevo gobierno fue más indulgente y permitió a los exiliados regresar a sus tierras de origen. El libro de Esdras, que una vez estuvo unido al libro de Nehemías, registra el edicto que determina esto y describe la progresión de la reconstrucción de Judea. En esta época encontramos que Nehemías no regresó a su tierra de forma inmediata. En lugar de eso, sirvió en la corte real de Susa. Los libros de Esdras, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías ocurren luego de la invasión babilonia a Judá y del exilio babilonio. Recuerda que estos libros no aparecen en orden cronológico. Para los días de Nehemías ya se había llevado a cabo una reconstrucción en Jerusalén, pero a causa de oposición y conflictos internos, la obra no se había terminado. Al comienzo del relato del libro descubrimos que Nehemías estaba en el palacio de la ciudad de invierno medo-persa, llamada Shushan o Susa, el mismo lugar donde se lleva a cabo el gran festín en Esther 1 y la visión de Daniel 8. Estamos en el año vigésimo del reinado de Artajerjes, en el mes de Chisleu, que correspondería a nuestros meses de diciembre, enero. Aunque estos detalles de contexto parecen poco importantes, son cruciales para comprender la narrativa y para extraer principios de liderazgo para nuestras esferas individuales. Escribe. Escribe Nehemías 1, 4 al 11, en la versión bíblica que prefieras. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo.